La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Este es mi hijo amado, escúchenlo. Y... 6 de agosto es día viernes. Es la fiesta de la transfiguración del Señor. La transfiguración queda en los misterios luminosos, este misterio, ¿no? ¿Por qué? Porque por medio de la transfiguración, el Señor quiere preparar el corazón de sus discípulos para que superen el escándalo de la cruz. Pero esta fiesta es además un anuncio de la adopción maravillosa que nos hace hijos de Dios en Jesucristo y del resplandor con que un día brillará todo el cuerpo de la Iglesia. Por eso, el Papa San Juan Pablo II colocó como el cuarto misterio luminoso. Es fiesta, hoy son lecturas especiales. La primera: su vestido era blanco como la nieve. Es del libro del profeta Daniel. Y respondemos el Salmo 96. Reina el Señor, alégrese la tierra. Y del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: «Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». En realidad, no sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: «Este es mi hijo amado, escúchenlo». En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Meditemos. Es fiesta. Es Marcos, por ser el ciclo B en la liturgia. Hay tres relatos de la transfiguración. A veces hay detalles diferentes. Mateo, por ejemplo, acentúa cómo en Jesús se cumplen los anuncios del Antiguo Testamento. Lucas relaciona más este acontecimiento con la muerte y la resurrección de Jesús. Y en Marcos aparece el secreto mesiánico que solo se puede desvelar después de la Pascua. Bueno, son matices diversos. Lo principal es la manifestación de Dios. Palabras elegantes, es teofanía, la teofanía de la que fueron testigos los tres discípulos más cercanos a Jesús: Pedro, Santiago y Juan. Y que les sirvió a la primera comunidad para entender mejor la identidad de Jesús. No fue fácil, ¿eh? No fue fácil el camino de la fe. Los evangelios suponen todo esto, la lucha interior por creer o no creer. Y es lo que revelan estos textos. Y este texto probablemente es lo que busca afianzar la identidad de Jesús. Y de esa manera que se encontrara el sentido a su pasión, a su muerte, a su resurrección. Pedro, otra vez Pedro, que ha salido estos últimos días. Pedro entusiasta. Su entusiasmo refleja bien la inyección de ánimo que reciben estos tres discípulos en un momento en el que el anuncio de la pasión y muerte del Maestro los tenía desconcertados. ¿Qué más? Pues la voz del Padre autentifica a su Hijo. La presencia del Espíritu sobre Jesús en forma de nube, que en la Biblia la nube simboliza la presencia divina, la gloria de Dios. La palabra en hebreo, la Shekinah. Y todo eso expresa claramente la intención de señalar a Jesús como el enviado de Dios. Más aún, como el Hijo mismo de Dios. E indicar que su camino hacia la cruz, del que habla con Moisés y Elías, representantes de la ley y los profetas del Antiguo Testamento, es también el camino de la gloria y la salvación. El texto tiene esa intención. ¿Cómo leerlo hoy en el texto, contexto y con todos los pretextos que le ponemos? ¿Cómo leerlo? Saco yo estas dos aplicaciones. Una, somos cristianos. Creemos en Jesucristo. Pongamos entonces en el centro a Jesús. Y ser cristiano implica, entre otras cosas, todo esto, ¿no? Poner en el centro a Jesús y su proyecto. Su proyecto es el reino de Dios. Y hay que escucharlo. No vaya a suceder que digamos que somos seguidores suyos, pero a mi manera, a nuestra conveniencia. Pero no practicamos. ¿A qué chiste? La primera aplicación. Ser cristiano implica, pues, aceptar a Jesucristo y permitir que Él sea el centro de nuestra vida. Una segunda aplicación. ¿Por qué aparece en Elías? ¿Por qué aparece Moisés? Y la comunidad de Mateo andaba eso como, ¿qué dirá? Como un chisme, como una duda, no sé. No llegaba a ser un fake news, ¿eh? No llegaba a ser nada de eso. Pero sí era un problema existencial muy fuerte. Y entonces, ante el peligro de que los discípulos colocaran la enseñanza de Jesús en el mismo nivel que la de otros, incluidos Moisés y Elías, hoy Marcos precisa que es la voz de Jesús, el Hijo amado, la que realmente vale la pena escuchar. En aquel tiempo había estos problemas. Hoy tenemos problemas parecidos. ¿A quién hacerle caso? Todavía andamos peleándonos. ¡A Moisés! ¡A Elías! Pues tienen su parte en la historia de la salvación. Pero el de la voz es Jesús. Él es el Hijo de Dios. Y también a veces, bueno, eso pues sucede dentro de la iglesia, pero más allá de la iglesia, o en el mundo ahorita no creyente. No, pues Jesús es uno más. Es igual que Buda, es igual que Gandhi, es igual que Martin Luther King. Son grandes personas. No hay ninguna duda. Pero ninguno de ellos es hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. Solamente Jesús. Qué bien nos caería, pues, hoy en la fiesta de la transfiguración del Señor profundizar en todo esto. ¿Quién es Jesús? ¿Por qué Él es el centro de nuestra vida? ¿Y por qué hacer realidad su proyecto en este mundo que tiene nuevos desafíos y que hay que volver a subir al monte de la transfiguración para que podamos tener una vez más la mirada de Dios, dejarnos mirar por Él y de ahí bajar al pan nuestro de cada día. Es día viernes, primer fin de semana de este mes, inicia al caer esta tarde. Ánimo, gente. Buen día, buen fin de semana.